Hola chico, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andas? Hola, bueno, colegas, amigos, gracias por estar acá. Seguimos con esta rueda de prensa. En esta ocasión nos visita el señor gobernador Marcelo Redo y el señor intendente Matías Espejo. Buenas noches y gracias por estar acá. Bueno, comienzo agradeciendo como corresponde, como debe ser. Gracias, intendente, por la invitación. Un honor para mí estar presente en esta hermosa celebración, en este caso la 63 edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, una fiesta que moviliza, que nos moviliza, que nos identifica, que nos muestra cómo somos, nuestro pasado, nuestro presente, pero también nuestro futuro, porque son de esas fiestas que nosotros tenemos que conservar. Ver recién que vemos con Matías, bueno, las representantes, el desfile, la verdad que creo que tiene todos los ingredientes que debe tener una fiesta, así que feliz de estar acá presente en Hacha, en este querido departamento. Bueno, muy buenas noches a todos, a todas, gracias por acompañarnos. Señor gobernador, bienvenido, gracias por acompañarnos, Marcelo. Para nuestro pueblo es muy importante que un gobernador asista, comparta, venga a compartir, a ver cómo se vive la tradición de Hachal y cómo se vive la argentinidad. Si hace mucho que no pasaba, y de verdad que agradecemos el gesto de la deferencia. Darte la bienvenida, decirte que nuestro pueblo espera todo el año para esta celebración, que es una celebración popular, que nace justamente de una iniciativa social y comunitaria, que se ha mantenido en el tiempo, que generación tras generación cimenta ese origen, esa historia, esa tradición, y cada uno de los que vamos transcurriendo por la misma vamos generando algo. Humildemente, en este momento me toca conducir los destinos de la comuna, pero esta fiesta es de todos y de todas. Realmente el artista permanente del mismo son los gauchos, son las paisanas, son las tradiciones, y el artífice de lo mismo es el pueblo. Así que es muy grato para nosotros recibirte, compartir esta celebración y, bueno, por supuesto, comprometerte a que continuemos haciéndola. Venimos de vivir la Fiesta Nacional del Sol, una fiesta que es importantísima para la provincia. Lo dijimos en su momento, felicitamos por esa iniciativa de llevarla adelante. En un país donde muchos festivales se han dado de baja, se han desfinanciado, San Juan la llevó adelante, tuvo la valentía y la mirada de hacerlo. El lema de la fiesta fue realmente muy acertado y un justiciero homenaje a una serie de acciones políticas y decisiones que fueron trascendentales. Hace un par de décadas algún agorero dijo que San Juan era una provincia no viable. Los sanjuaninos y las sanjuaninas tuvimos la valentía, el coraje y la visión de hacerla viable, y no solo viable, sino ponerla hoy a la vanguardia de muchas industrias. La diversificación de nuestra producción fue una de ellas. La minería ha sido indudablemente la que ha permitido ese despegue, y hoy San Juan no solo es vanguardia en minería y en otras industrias, sino que también en la diversificación de su matriz energética y en la producción de energías renovables. Nosotros desde Hachal también tomamos la enorme decisión de llevar adelante esta fiesta con muchísimos inconvenientes por el contexto en el cual se vive, pero entendíamos que es una política de Estado y que no es la fiesta de un gobierno, mucho menos de un intendente, sino que es una celebración popular y hay que desarrollarla. Siempre contextualizando dónde estamos, pero con una mirada y una decisión firme de revalorizar la misma, de saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y allí es donde nos plegamos en estas decisiones importantes del gobierno de continuar con nuestros festivales, entendiendo que forman parte también de la diversificación de la matriz productiva. El arte, la cultura traen de la mano el turismo, y el turismo trae de la mano el desarrollo de muchísimos actores necesarios de esta comunidad. Así que bueno, aquí estamos, 63 ediciones, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si puedo preguntar. Bueno, buenas noches, señor gobernador, señor intendente. Señor gobernador, es muy simbólico lo de Hachal hacia el país. Es una fiesta conocida a nivel nacional. Y el simbolismo que tiene el fogón de los arrieros, hoy por hoy, más que nunca, ese fogón que por ahí es su mensaje, es la unión. La unión a pesar de los colores, la unión a pesar de los sectores, de las provincias, de los distintos sectores que han habido. Hoy también tiene un gran símbolo para usted, y hay un gran símbolo para la provincia y para la Argentina. A ver, yo estoy convencido que, vamos a empezar por la parte cultural, es hermosa esta fiesta. Esta fiesta yo la he vivido de pequeño, la he vivido en otras oportunidades, inclusive como intendente, que compartí con quien entonces era intendente acá de esta ciudad. Y de hoy la vivo como gobernador, pero hace poco tiempo, le decía Matías, hacía un año y medio, o sea, perdón, la edición pasada, no, la anterior, estuve acá y veo que cada vez la fiesta genera realmente muchas emociones, genera que se mueva la economía doméstica, genera por supuesto que haya definiciones, las posiciones que hay que tomar. Evidentemente, como decía hace un ratito en el prefacio, que esto tiene que ver con continuar lo que está bien, porque en definitiva es lo que somos nosotros, como nosotros queremos vivir. ¿Qué queremos para nuestra vida? Yo quiero que mi hijo el día de mañana siga disfrutando de esta fiesta que tiene que ver con el amor por lo nuestro, como la fiesta del sol y el amor por lo nuestro. ¿Quién no ha tenido una experiencia? ¿Quién no tuvo una anécdota de la fiesta del sol? ¿O cuál cachallero acá no tuvo una anécdota de la fiesta de la tradición? Todos tuvieron. Y por eso hay que conservarla. En segundo término, claramente, la unidad no es todo. En estos tiempos tan difíciles, de crisis económica, de crisis el mundo, que está además también muy agitado, la región y lo particular Argentina, es un momento de entender que tenemos que pechar el carro todos juntos. ¿Por qué? Porque hay gente que está esperando, de aquello que circunstancialmente nos toca servir, que está esperando que nosotros podamos resolver los problemas. Y evidentemente hay muchos problemas que no los podemos resolver porque, bueno, tienen que ver con la máquina. Pero hay cuestiones que tienen que ver con la provincia, donde por supuesto en lo particular yo voy a poder desarrollar. Y por supuesto hay problemas que tienen que ver con el municipalismo, en el caso de Matías también lo voy a tener que desarrollar. Ahora bien, yo siempre pongo de ejemplo, y creo que un ejemplo más que contundente, es que este año se cumplen 80 años del terremoto del 44. ¿Se acuerdan, no? La peor catástrofe de la historia argentina. Y para serles sinceros, la única manera que pudimos ponernos de pie los sanjuaninos es estar unidos, con tenacidad, con fuerza, con el vigor, pero con el norte claro de saber que si estamos unidos no hay obstáculo que no podamos superar. Y ese va a ser mi norte, el seguir trabajando siempre en conjunto, con todos los intendentes, con todos los cachalleros, porque en definitiva este es un pueblo que yo amo honestamente y como a todos San Juan. Pero bueno, disfrutar de esta fiesta, poder estar acá, créanme que se me pone la piel de gallina, porque yo sé lo que significa para cada uno de los sanjuaninos, ya no solo de los cachalleros. Por eso esto ya tiene una impronta nacional, la fiesta nacional de la tradición. Así que, bueno, ponerte siempre a disposición y a seguir trabajando con ellos. Bueno, señor gobernador, reiterarle la bienvenida en nombre del señor intendente, doctor Matías Espejo. Y bueno, para nosotros como medios es un honor tenerlo en esta fiesta nacional. Y justo mañana, domingo, que faltan escasos minutos, recordamos a uno de los poetas mayores, autor de la Biblia del Caucho, Martín Fierro, José Hernández. Y acá en Hachal tenemos otro poeta, nuestro poeta huaqueño, el Xavier de Jesús Dojorti. Bueno, digo, para usted es un honor, para la prensa nacional e internacional que está acá, todos los medios radiales y televisivos, escuchándolo, ¿cuál sería su mensaje, ya que esta fiesta está saliendo hermosa hasta el momento y esperemos que así siga y con su presencia mayormente? Bueno, insisto, esta fiesta es maravillosa. Tiene tiene todos los ingredientes, decía que tiene que tener una fiesta nacional, una fiesta donde la gente la disfrute. Veía en la cara de cada uno de los que se encuentran en la plaza esa necesidad de saber que uno puede mirar hacia adentro y en ese mirar hacia adentro recordar a sus familiares, a los que están, a los que no. Me imagino también la cantidad de personas que han pasado en estas 63 ediciones, digo, cantidad de personas que han colaborado para que esta fiesta sea de realidad. Entonces, para mí, claro que es un honor y, por supuesto, en todo lo que yo pueda estar, colaborar, inclusive con Matías, lo hemos charlado, la oportunidad de que esta fiesta cada vez siga creciendo, porque es parte ya de la agenda de los sanjuaninos, ¿no? Y además también, insisto, de la cantidad de gente que cuando yo entré me di una vuelta por la plaza, porque también me gusta verla de la otra forma, ¿no? Bien de atrás, y veía gente, bueno, que pude saludar, pues, gente de Merlo, gente de Buenos Aires, gente de Córdoba, gente de La Rioja, digamos, mucha gente que ha venido de afuera. Entonces también eso tiene que ver claramente con la sintonía que tiene la fiesta, no solo marcar el impas solamente, lo que tiene que ver cultural, ¿sí? Con lo cultural, sino que tiene que ver en general, digamos, con el turismo, que tiene que ver con la posibilidad de generar otros sectores también en aliento, sobre todo los agentes turísticos que tiene. Miren, para con una suerte que le tocó este fin de semana largo, que estoy seguro que mucha gente aprovechó, digo, para no solo quedarse a disfrutar de la fiesta, sino también le va a pasar, digo, el próximo fin de semana, digo, el del 15, dice que mucha gente va a poder disfrutar también de los hermosos recursos naturales y además también los humanos que tienen Jacha, porque Jacha es lo que es por sus recursos humanos. Realmente los jachayeros son muy especiales, son muy agradables y por supuesto buenos anfitriones, así que a todos invitarlos a que vengan a disfrutar mucho de esta hermosa fiesta. Buenas noches, intendente, gobernador. De parte de Quien TV y aquí San Juan, la pregunta es para los dos, pensando de que el turismo, la cultura generan en la provincia, si tienen pensado a futuro durante la gestión pensar con la infraestructura que significa tan importante para recibir el turismo, sea en la provincia o sea acá en el departamento, para que aquellos turistas puedan venir tanto a visitar la provincia con nuestra fiesta nacional del sol en caso de que siga en el mes de noviembre, y igualmente que en el departamento de Jacha. Lo hablamos con Matías un rato ahí, un poco charlando de no solo de la fiesta, sino de lo que significa Jacha en términos turísticos. Esta es una ciudad turística, una ciudad donde inexorablemente la gente la busca para disfrutar de sus bondades, no solo naturales, sino, insisto, de todo lo que se genera Jacha, sus productos, las tortitas jachaneras, las empanadas, ¿no? Bueno, también me empieza a dar agua en la boca, se me hace perdido. Nosotros tenemos que trabajar en conjunto para generar una simbiosis en relación a que lo que la provincia y el municipio podamos generar. Y en eso, en todo lo que podamos trabajar en conjunto, inclusive con el Ministerio de Turismo y seguramente con el área del municipio que corresponda, podemos desarrollar diferentes formas, diferentes temáticas para que la gente llegue a Jacha. Y también lubricar un poco el tema de cómo hacemos para que funcionen mucho más los, en este caso, lo decía, todo lo que es el tema gastronómico, porque parte de lo que viene a disfrutar la gente que viene, no solo a que viene de otros provincias, sino a la gente inclusive de otros departamentos que llegan a San Juan, también disfruta mucho de la gastronomía. Tenemos que trabajar mucho en internet para que cuando se pueda accesar una selfie, no sé, una persona que va a otro lugar, que llegue a cualquier lado rápido, tenemos que trabajar también, porque hoy con una tarjeta necesita la tarjetita, el póster, no me sale la palabra, el póster, necesita internet. Entonces, hay miles de temas donde tenemos que seguir sumando. Claramente, solamente ambos llevamos un año todavía, menos de un año todavía, y falta, estamos en un año donde claramente ambos, todos creo que tienen funciones, digamos, de conducción, están resolviendo temas, muchos temas urgentes, pero este tema para nosotros es muy importante y vamos a seguir abonando a que Jacha siga siendo ese lugar donde vale la pena venir a disfrutar. Hermoso lugar. Bueno, muchas gracias. Nosotros entendemos la necesidad de desarrollar el turismo como una de las actividades fuertes del departamento. Primero comenzamos trabajando en poder identificar diferentes productos turísticos, el emplazamiento geográfico realmente nos coloca en un sitio privilegiado desde el punto de vista paisajístico. En cada punto del departamento, en cada distrito del departamento existe alguna belleza geográfica digna de visitar. El turismo paleontológico también es importante. El turismo religioso, Jáchal tiene 50 capillas, dentro de las cuales existen muchas que son centenarias, independientemente de este monumento histórico que es el Santuario Arquidiocesano de San José de Jáchal. Hay capillas centenarias que están distribuidas por todo el territorio y estamos generando circuitos muy interesantes. En cuanto a monumentos históricos, los molinos harineros también son un producto en sí. Luego viene todo lo que es turismo gastronómico, que estamos en proceso de. Pero bueno, existe una enorme necesidad de hacer inversiones para poder brindar servicios. Estamos hoy justamente comenzando a estrenar algo que nos ha llevado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, que es Jáchal Conectado, llevando Wi-Fi a cada uno de los espacios públicos del departamento. Esto, entre otras cosas, está permitiendo que ya la gente que está ofreciendo servicios gastronómicos y otros servicios y bienes en la plaza pueda utilizar billeteras digitales o como demás, y Dios mediante el anfiteatro va a pasar lo mismo y va a permitir que todos aquellos que vengan a compartir esta celebración puedan en tiempo real, como decía recién Marcelo, compartir vía redes, vía internet, esto hermoso que se vive. Pero bueno, el esfuerzo se está haciendo por parte del Estado, estamos invirtiendo mucho en eso, necesitamos indefectiblemente la apoyatura del subsector privado, que desgraciadamente hoy no tiene las mejores condiciones para poder llevarlo adelante. Entendemos que el gobierno provincial está haciendo sus esfuerzos para poder acompañar a este sector que es tan necesario. Nosotros humildemente desde el departamento también lo hacemos, pero bueno, es absolutamente necesario trabajar de manera conjunta, tomando de buena la necesidad de juntarnos al calor de estas plazas a conversar de cosas transhumantes, tiene que ver con eso. La necesidad de trabajar de manera articulada y cooperando el gobierno local con el gobierno provincial, pero también el subsector privado, indefectiblemente estar sentado en la misma mesa definiendo cuáles son las prioridades y cuáles son las condiciones necesarias para poder llevar adelante esto. Muchas gracias. Bueno, el nombre en sí hace que la tradición ya de por sí sea una fiesta con un formato relativamente conservador, en tanto y en cuanto se pretende mantener cierta tradición, tradición nacional, tradición departamental, por supuesto. Si bien se celebra cercano al 10 de noviembre por el natalicio de José Hernández, nosotros tomamos la fecha, pero ponemos más que nada en valor la tradición jachalera a partir de la obra magnífica de Buenaventura Luna. Pero la tradición en sí es estas acciones, este conjunto de costumbres, de buenas costumbres, de hábitos, de valores que se van transmitiendo de generación en generación. Por lo cual hace que cada una de las generaciones que transitamos por la misma también tengamos la obligación de generar una impronta. Esta edición pretende cuidar fundamentalmente el origen que yo les he comentado, surge de una iniciativa social y comunitaria, surge de un grupo exquisito de docentes jachalleros que entendieron que la obra de Buenaventura debía trascender. Se da en un momento de convulsión del mundo, del país, y desde aquí se pensó que desde la cultura del arte también se resiste, también se manifiesta. Tomando la obra de Don Buena, escenificando el Fogón de los Barrieros, que es esta proclama a la unidad nacional, es que comenzó esta fiesta, llevada adelante por actores de la comunidad. Por lo tanto, uno tiene que ser muy cuidadoso como gobernante de no alterar determinadas cuestiones que tienen que ver con el espíritu de la misma. Entonces nos propusimos revalorizar el origen, volver a las raíces, pero incorporando algunas otras cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con que sea una celebración y la disfrutemos todos y todas, dándole accesibilidad y brindándole orden y seguridad. De esa manera es que, bueno, estamos disfrutando lo que hoy ustedes ven, es lo que pretendemos trasladar a nuestro teatro de Buenaventura Luna, y sí, por supuesto, ir incorporando cuestiones que tienen que ver con la evolución de las sociedades, cuestiones tecnológicas. El Fogón de los Arrieros, que es en sí un espectáculo dentro de un espectáculo, este año va a tener algunos condimentos que van a hacer vibrar nuestros corazones realmente. Se pretende la incorporación de ciertas proyecciones o mapeos que vengan a condimentar o de alguna manera a enaltecer esta obra magnífica, este poema que es una proclama y que los actores son nuestros gauchos, justamente, que toman ese papel de artista, le ponen su alma y su corazón y van a dejarlo todo en el anfiteatro. Este año además se pretende incorporar tecnología y seguridad y accesibilidad para que todas las personas que puedan estar disfrutando lo mismo tengan la posibilidad de verlo, de vivirlo y de sentirlo. Buenas noches, gobernador, señor intendente de esta Radio Norte y Nacha. Mi pregunta es si el próximo fin de semana va a estar en ese anfiteatro natural, señor gobernador, y en cuanto a la infraestructura que hacía referencia y en cuanto a que año a año va creciendo más la Fiesta Nacional del Sol y de la Tradición, Cancha, el capital de San Juan está relativamente cerca, que es más del turismo. Sé que has estado golpeando muchas puertas en el capital de San Juan, en el capital federal, con respecto a la Ruta 40. ¿Hay alguna novedad sobre eso? Bueno, por supuesto, al principio siempre venir a Hacha para mí es un placer. Lo digo no solamente en términos formales, sino en términos personales, porque me da la oportunidad de disfrutar un poco también como un sanjuanino más de tanta cosa linda. En términos de la construcción, digamos, de ambas fiestas, tiene que ir de la mano, son fiestas nacionales, son fiestas que son hermosas, que nos marcan a los sanjuaninos en el corazón, digamos, sobre todo el poder desarrollarle, y para eso vamos a contribuir claramente a que cada día tenga más, por supuesto, crecimiento. En términos de la Ruta 40, todos sabemos que la Ruta 40 es una ruta nacional, es de jurisdicción nacional, y por supuesto, miren, las veces que voy a Buenos Aires, a mí por mí no piden nunca nada, pero por los sanjuaninos no se me cae ni un año. O sea, pido todo lo que tengo que pedir, porque en definitiva para eso estoy acá. Y por supuesto, pedido por la Ruta 40, en gran parte tuvimos suerte de entrar en ese anexo que entra el presupuesto por el tema del tramo 3 de la Ruta 40 Sur. Sabemos que el tramo de la Ruta 40 Norte es un tramo que es complejo, porque hay partes que están en un mal estado. Yo me cansé de pedir inclusive al propio jefe de ministro, Guillermo Franco, como así también al ministro de Economía, Toto Caputo. Le he hecho conocer, por supuesto, le llevé las carpetas, todo, porque en definitiva es algo que tenemos que subsanar pronto, y es una responsabilidad que depende de la nación, inexorablemente. Yo lo que creo es que no podemos dejar de gestionar, pero no es jurisdicción nuestra. Difícilmente San Juan pueda erogar esos recursos para desarrollar toda esa ruta, pero sí vamos a seguir gestionando y ver de qué manera podemos ofrecer alternativas el día de mañana con opciones, porque en definitiva hay tramos que, si bien hoy está transitable, pero después vienen crecientes y demás, y todos sabemos lo que sucede. Entonces, nosotros vamos a tener que gestionar juntos, tirar los pantalones a quien sea, y bueno, y por supuesto desde la provincia colaborar, digamos, como sea, para lo que sea, para ir mejorando, pero claramente tenemos que hacer los esfuerzos a nivel nacional, porque además precisamos un convenio que nos dé la oportunidad, en caso de erogar dinero en alguna parte de la ruta, para lo que sea, para la repavimentación de ciertos márgenes, o precisamente necesita de lo que hay de nación, uno puede tocar, digamos, en este caso, o no puede tomar definiciones de algo que no tenemos competencia, no sé, no supe. Y además también después eso tiene que estar conveniado después por la Cámara de Diputados de la provincia. Así que seguiremos trabajando, sin olvidar, por supuesto, que todo es importante. Yo tengo pensado también venir pronto a Hachal, y seguiremos trabajando junto al intendente, junto a las organizaciones intermedias que son fundamentales para la construcción de lo que todos queremos, ¿no? Del desarrollo para el beneficio de este querido departamento. Bien, señores mandatarios, muchas gracias por estar acá. A todos los medios, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con esta gran fiesta. Muchas gracias. Intendente, ¿lo va a invitar a cantar Vallecito Guaco, Marcelo? No, ya canté la fiesta del sol. El intendente canta bien. Tiene el escenario.